¿Qué tal? ¿Cómo has aparecido la entrevista con estas aguerridas mujeres que no paran como si volaran, ¿eh? Como si volaran, igual que el tema que hemos pinchado en homenaje a ellas del grupo Agua Bendita, que ahí donde se ve, ¿eh? Este Agua Bendita hace volar, ¿eh? Como el nombre de la canción. Qué pedazo de temazo. Qué energético, ¿no? ¿Eh? Gracias, Adri, por esa selección que, como cada semana, sueles hacer para nuestras oyentes y nuestros queridos escuchantes que tenemos al otro lado. Eso es. Bueno, Y ahora tenemos una novedad vaya, vaya, que vaya. vamos a intentar hacerlo al menos cada 15 días o cada mes, según cómo vaya surgiendo las verduras y las hortalizas de la huerta del kilómetro cero, que queremos saber todos esos beneficios, esos nutrientes que tienen esas verduras. Y para ello tenemos aquí a Rosa Pineda. Rosa Pineda, buenas tardes, Rosa. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué Hola, tal? Rosa, ¿cómo estáis, eh? Hola, bien, bien, bien, Estamos aquí en la huerta. en la huerta está, ¿no? Sí, Estamos así que muy bien. aquí que queremos hablar de las verduras. Hoy vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar hoy, Rosa? Hoy vamos a hablar de la haba. Ah, las habas muy ricas, ¿no? Vaya, no hay cosa más típica de este periodo del año, y Sí, cordobesa como las sí. habas, ¿no? Vaya. Sí. La haba es una de las verduras de temporada, pues bueno, que es bastante exitosa, tanto por su producción propia como luego por la cantidad de variantes que hay en la cocina, que se puede cocinar de miles de formas diferentes. Sí, aunque Sí. todo el mundo sepamos la misma, ¿no? La tortilla de haba. Más o menos, ¿no? Pero O el revuelto de haba, Con sí. jamoncito, eso es, O eso a la es. Sí, cazuela, sí, sí, o sí. revuelta con jamón. Vaya, vaya, vaya. Bueno, Exacto, vale. sí. Sí, la verdad que la haba tiene muchas variantes dentro de la cocina, pero lo más importante para mí como agricultora, claro está, es la utilidad que tiene la haba en la tierra, con la siembra de la haba, porque la haba es una leguminosa que nos aporta mucho nitrógeno al suelo. Por lo tanto, es muy importante tenerla en cuenta siempre para la rotación de los cultivos, ya que ella, antes de que comience la flor, pues va tomando todo el nitrógeno del sol y lo va depositando en el suelo, no va consumiendo el nitrógeno. Una vez que comienza la flor y que comienza ya el fruto a madurar, sí se va alimentando de su propio nitrógeno, pero bueno, consume aproximadamente el 80% y el 20% restante lo aporta al suelo. Por lo tanto, es uno de los cultivos favoritos en el sentido del aporte de nitrógeno a la tierra. Qué Entonces, benefactora, más allá. encima de que da producción, es benefactora, ¿no? Exacto, claro. Sí, es muy importante. Bueno, de hecho, con la haba hay miles de refranes diferentes, pues en los que, porque antiguamente sobre todo, bueno, aunque ahora cada vez se va recuperando más, pues se tenía mucho en cuenta no agotar los suelos, ir rotando los cultivos. La haba, o sea, es un cultivo que te aporta mucho nitrógeno, pues luego para el invierno, nosotros por ejemplo, en la zona en la que está ahora, pues está la haba, va a descansar en el verano y luego aproximadamente para finales de julio, agosto, pues van todas las crucíferas, todo lo que son las coles, los brócolis, ¿Las qué? ¿Cómo se precisamente por llaman? eso, ¿Cómo porque... se llaman de apellido esa señora? ¿Las qué? ¿Has dicho? ¿Las? Crucífera, Madre la mía. familia de las crucíferas. Sí, lo mismo que la haba de la familia Fagaceae, que es leguminosa, pues las coles, el brócoli, pues son de la misma familia, son prima Vale, hermana. vale, vale, vale. Sí. Rosa. Entonces, claro, como, dime. No, no, termina, termina. Termina No, tú. porque, por ejemplo, nosotros siempre tenemos mucho en cuenta eso, qué es lo que la planta necesita, qué es lo que la planta requiere, qué es lo que la planta aporta para hacer esa rotación. Entonces, en el cultivo que va en la haba, como la vamos rotando en parcelas cada 15 años, pues detrás de ellas pues suelen ir las más exigentes en nutrientes. Es decir, que la haba ya no es solo los nutrientes que te aporta a ti el organismo al tomarla, sino también por los nutrientes que va aportando al suelo. Y entonces, como todas las familias de las crucíferas son más exigentes en nutrientes, pues después de la haba solemos poner crucífera. Vale. Y Rosa, ¿qué nos aporta el haba cuando no la comemos? Pues mira, yo realmente, si te soy totalmente sincera, Yo soy agricultora, entonces considero que hay cantidad de profesiones diferentes y entonces el qué te aporta a ti, a tu organismo, pues hay profesiones que se dedican a eso. Entonces yo soy muy precavida con todo, con lo que él realmente te aporta. La haba, por ejemplo, tiene el 70% de agua. Luego tiene muy poquita grasa y tiene muchísimos nutrientes, pero soy muy precavida en ese sentido, sí, porque yo te entiendo. Considero que es una profesión que se tiene que tener muchísima información, sí, para decir, pues la haba te está aportando magnesio, porque te aporta un poquito de magnesio, un poquito de potasio. Bueno, hay mucha información en la red, pero aparte soy muy respetuosa con la aporte al organismo. Entonces, yo te cuento de todo lo que es la producción, lo que se va aportando a la tierra, pero el otro lo considero como una profesión y le tengo mucho respeto. La huerta de Rosa Pineda es Hermisenda Huerta Natural, está en Córdoba. Sí. Y bueno, tenemos la suerte de comer verduras de temporada, de kilómetro cero, ¿no, Rosa? Exacto, claro, sí, porque nosotros toda nuestra producción va, bueno, tanto aquí como a Encinarejo, como a Córdoba capital, es decir, que estamos a 14 kilómetros, por lo tanto es kilómetro prácticamente cero, ¿sí? Uh-huh. Qué bien. Bueno, sí, ¿y cómo está tu huerta ahora? Bueno, pues ahora está preciosa. Ya ves tú. La verdad. ¿Sí? Sí, porque ahora en plena primavera, bueno, pues, yo, por ejemplo, la haba está en conjunto con la amapola, porque cuando le pasamos por la haba normalmente no la cargamos a mano, porque tienen un crecimiento bastante rápido. Entonces, bueno, pues hacemos los pases de mulilla y demás, pero siempre vamos respetando en las zonas que van creciendo la amapola o algunas plantas auxiliares que sabemos pues que vienen bien, que no van a agobiar a la haba en su crecimiento. Uh-huh. Y entonces ahora mismo, pues, por ejemplo, la zona de la haba, que además siempre ponemos muchísima haba, aunque no vayamos a consumirlas todas, pero por lo que he comentado antes, por su aporte de nitrógeno al suelo. Y bueno, pues están las habas con la amapola, que son una maravilla. Y luego lo más importante también es que al combinarlas y al respetar también diferentes plantas silvestres que coexisten con la haba, pues ahora mismo tienen desde abejas, avispillas, tienen también sus pulgones, mariquitas. Vamos, hay una variedad impresionante y una diversidad de la fauna auxiliar que es muy importante en la época en la que vivimos, en la que tenemos en peligro de extinción miles de insectos diferentes. Y Rosa, todo ese ecosistema que coexiste alrededor del eje central que ahora mismo es el haba, ¿no? La plantación de haba. Entiendo que es un cinturón de seguridad, ¿no? De alguna manera, de protección a la zona de siembra, ¿no? A la zona de crecimiento de, en este caso del haba, ¿eh? O cuando llegue el momento de la rotación en otro tipo de cosas, ¿eh? Pues me refiero a que no combatí la proliferación de otras plantas auxiliares, como tú bien las has llamado, ¿no? Sí, la haba realmente, más que cinturón, la haba es que es una planta muy beneficiosa en los huertos, por el aporte que tiene y por la cantidad de flores también que sale en la primavera, entonces va alimentando a mucha fauna auxiliar. Lo importante de la huerta siempre es potenciar la biodiversidad, es decir, nosotros tenemos un cultivo, que sabemos que es el cultivo en el cual estamos poniendo para obtener una producción, pero hay que tener en cuenta muchos otros cultivos que también ponemos, como pueden ser, la haba no lo necesita, pero ahora que estamos con los tomates, las berenjenas, que eso ya pues lo hablaremos en otro momento, pero ahora que toca la siembra, pues la acompañamos de otras plantas aromáticas. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque intentamos potenciar la biodiversidad. La haba ya de por sí, al ser una planta con un porte alto, un crecimiento rápido, pues las plantas silvestres que salen, pues si al principio se tiene un poquito de cuidado, respetando algunas que son beneficiosas, pues luego no es necesario mucho más allá del manejo y crea su propio ecosistema. Y ahora mismo que hay muchísimo movimiento de tierra, bueno, ya casi estamos acabando todo lo que es el laboreo de la tierra, pues claro, va dejando la tierra pues prácticamente sin nada para las nuevas siembras, pues está toda la parte, como tú comentabas, todo ese follaje de haba, pues ahí hay un reservorio para la fauna auxiliar y un espacio de alimentación. Entonces son muy importantes porque las habas son de las primeras que no empiezan a echar dentro de la hortaliza, que no empiezan a echar las flores a comienzos de primavera, que es cuando está eclosionando todas las mariquitas, los guardianes de la huerta. Están eclosionando cantidad de insectos, entonces la haba lo está alimentando, tiene ese reservorio, porque justamente en esos meses, y ese mes prácticamente, que es el mes de marzo más o menos, pues estás moviendo mucho la tierra. Claro, cuando estás moviendo mucho la tierra, pues no tiene hierba ni tiene nada. Entonces, claro, la fauna no tiene alimento en todas esas zonas que estás moviendo la tierra para las siembras de la temporada de primavera y verano. Entonces sí pueden cumplir esa función que has comentado, Enrique, como de reservorio. Vale. Sí. Pues yo me quedo con esa imagen. Nos dan ganas de irse a la huerta ahora. Yo me quedo con la imagen de las amapolas entre las habas y las mariquitas, las abejas. Me quedo con esa imagen. Sí. Muy primavera, el sonido. Muy primavera. Sí. Sí, sí. Y el sonido también es una maravilla, que estás cogiendo las habas y que, bueno, entre los pájaros, las abejas y todo, pues es alucinante, la verdad. Sí. Pues muchas gracias, Rosa. Ya hablaremos de qué verdura o hortaliza de la primavera-verano hablaremos en próximo programa. Se te nota, Rosa, que la disfrutas, ¿eh? Se te nota. Sí, sí, sí, sí. Es un trabajo muy duro, la sí, verdad, pero la sí. verdad que es un trabajo que va andando por la huerta y dice, ¡ay, por Dios, qué bonito esto! Por favor, que de las cosas que van saliendo, entonces, claro, bueno, pues es un trabajo duro. Pero ¿sabes una cosa, Enrique? Que Rosa no sabe cocinar. Toma. Sí, ¿y eso sí. cómo es, Rosa? Toma. ¿Le dedicas tanto a la huerta que no has tenido tiempo de eso o que no te apetece, no te gusta? Porque yo para cocinar, si vas a cocinar para más gente. Pero yo la verdad que para mí misma y eso, pues no me paro a cocinar porque entre que no tengo tiempo. Y yo siempre lo digo porque Mariano, mi compañero, es el que cocina, que es una maravilla. Entonces ya está, claro, ya la tiene, ya está, blanco y en botella. Yo lo produzco y que lo cocine. Ya, buen equilibrio. Claro. Sí, ay Mariano, ay Rosa. Bueno, eso es equilibrio, ¿eh? Como en la propia naturaleza. Es. Exacto, como en la propia huerta. Rosa, muchas gracias. Muchas ha sido gracias. Un placer. Qué bonito, sí, qué buen comienzo hemos hecho, ¿eh? Vaya que sí. Pues me alegro, que guste. Muchas beso gracias. Fuerte. Que la huerta. Gracias. Beso fuerte, Rosa. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Hasta luego, chao.